Cintia, gracias por acompañarme en este momento. Ame acompañarte a ti. Tengo un libro para recomendarte. Bueno, ¿sabes que se me acaba de romper el Kindle? Estoy muy bueno, mal. Bueno, entonces así me lo vas a tener te que lo doy acá a lo tradicional en papel. Si quiero acta con escribano público. Te va a gustar. Dale. ¿Te gusta lo oscuro? Hoy estás de negro. No. Mira, es gótico. Viste vos que yo sufro la literatura. La sufro primero porque me cuesta empezar a leerla, porque me cuesta mucho lo ficcional. Pero a su vez, me hace daño. Bueno, te voy a contar el primer capítulo cómo empieza, un velorio. Dale, encima. Pará, poca gente, dos familias, están ahí velando a Marian Savage. Y en un momento los dos hijos que tienen, una monja y el hijo, Tofin, que son millonarios ellos obviamente, ahí en el sur de Estados Unidos, en el Golfo de Alabama, se va el cura, se va el que toca el teclado, viste, el armonio, y queda ellos y la familia de la mujer. Bueno, ¿en qué clase social? Porque si hay armonio... Bueno, nada, el teclado. Ah. Pero no hay gente, y ahí nos enteramos por qué no hay gente. Dice, porque si invitaban a alguien no iba a venir nadie, iba a quedar muy feo, porque nadie la quería a Marian Savage, que era una arpía. Y en un momento se acercan, se va el cura escondido, se va este que tocaba el músico, se acerca el hijo Dofín y la monja, la hija, sacan una caja, abren un puñal y se lo clavan en el corazón ahí en el cajón. Después nos enteramos que es un rito de la familia porque hace muchas generaciones han enterrado a más de una mujer que no estaba muerta del todo. Entonces, para asegurarse eso, por las dudas, cuando están ahí velándola, le clavan el cuchillo. Es un muy buen comienzo para una novela gótica. ¿Y cuál sería el problema si revivía? ¿La arpiez? No, porque en el mausoleo revivió una y la habían enterrado con el bebé y no sé si se había terminado comiendo el bebé. Claro. Fue medio feo para los que lo encontraron. Claro. Entonces, para evitar eso, se aseguran. Claro. Si no sale sangre, estaba muerta. Y si sale sangre, ya la mataron. Claro. Ese es un muy buen comienzo gótico. Pero antes te voy a contar un poquito el autor. No, Mike... ¿Vos sos muy lector de lo gótico? No. ¿Por qué te metiste acá? Porque lo publicó La Bestia Esquilátera, que es una editorial que tiene un catálogo muy... Sí. Vale la pena seguirlo. Uh-huh. Rescatan joyitas que no han sido nunca traducidas al español. O que están descatalogadas hace 40 años, que tal vez aparecieron en esos grandes novelistas de MC que publicaba 1000 pelotudeces y tal vez publicaban dos o tres autores buenos que pasaban sin pena y sin gloria. Entonces siempre estoy atento a ver qué propone. ¿Y La Bestia Equilátera qué editorial es? ¿De dónde es? Argentina. La Chitarroni es el editor. ¿Y es pequeña? Sí, pero tiene un catálogo de tal vez... Lujo. 6, 7 libros, 8 libros al año, 10 tal vez. No de lujo, de la, es muy bonita, pero tiene muy buena selección y además novedades que de otra forma uno que no lee el inglés y que no tiene acceso al libro extranjero no conocería. Este es el caso de Michael McDowell con su novela Los Elementales, que hacía mucho que en español no se publicaba algo de él. Esta es la primera vez que creo que se publica esta novela, que es la mejor obra que tiene. Y era es un autor de culto, McDowell, yo ni sabía eso. Amigo y muy admirado por Stephen King. Ajá. Muy admirado por Tim Burton. Ajá. De hecho, vivía de escribir guiones y ha hecho guiones para cine de películas de Stephen King. Y ha escrito guiones para Tim Burton como Beetlejuice, El Extraño Mundo de Jack. Y también ha escrito para los programas Tacorazos de Miedo de Heiko Presenta, sí. O Los Cuentos de la Cripta, sí, o algunos similares que acá no han llegado. Bueno, también siempre escribía para eso. El tipo, era de culto en Estados Unidos. Además tenía un costado en su vida que gótico. Le gustaba la memorabilia mortuoria. Cajones de niños, fotos de muertos, esquelas de condolencia, mechones de pelos. Iba juntando todo eso en la casa. Él muere en el 99, a los casi 50 años de HIV. Ah, muy joven. Joven. Y una universidad de Chicago compró todo eso que él fue coleccionando, todo esto que está alrededor de la muerte, y armó una muestra permanente en la universidad con todo eso. Así que no solamente escribía gótico, sino que... Vivía sí. El gótico. Sí. Las novelas son dos familias y tienen los elementos góticos que no pueden faltar. Se van, después de la muerte del velorio, se van los Savage, que es uno solo, el que queda, el millonario Dofín, y los McRae, o sea, la mujer, la suegra, el cuñado y la hija del cuñado. Y una mujer vieja ya, negra, que es la que limpia, la que cocina, las que los crió, porque todos tienen la misma edad, y la que tienen una sensibilidad distinta. Y se van ahí a una playita que es de ellos, el balneario se llama Beldame, que también tiene otra particularidad, que cuando sube la marea hay una laguna atrás y un canal que conecta con el mar, entonces el agua entra y quedan aislados, no pueden entrar, no pueden salir. Hay tres casas victorianas enormes, viejas, que son idénticas, una de la familia Savage, otra de la familia McCrae y una tercera que no se sabe bien que está ahí, está siendo invadida por la arena, por las dunas, está deshabitada, está, cuando uno se asoma, está como la dejaron. Y la mirada nueva, todos saben qué pasó ahí o que hay algo raro. Y la mirada nueva es la sobrina de 13 años que va con el padre, que es de Nueva York, ella, que es india, que le gusta tomar whisky, que el padre le da un sodiado whisky de trago, es muy particular. ¿13 años? Sí. Uh-huh. Y es la mirada nueva que es la que se interesa por qué pasa ahí, que hay algo raro que nadie menciona y nadie quiere saber. Y ahí está lo gótico. ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué hubo en el pasado? ¿Qué hay en el presente? Que los tiene, no la tienen ni la ven en la casa los adultos. Y la chica, que es la mirada distinta, la mirada fresca, es la que no es del sur, uh-huh. Es la que no conocía ese lugar, la que no se crió ahí, la que no sabe la historia que hay en la familia. Hay unos desaparecidos, hay muertos, hay cosas raras en esa casa. Que todos hacen los boludos, menos la chica, que empieza un poco a revivir. Y esto empieza a desencadenar también cosas propias del gótico, que no quiero contar mucho más, pero cuando uno dice gótico, le podés poner el nombre de fantasma, de espíritus. Uh-huh. En la novela se llama Los Elementales. Hay una cosa ahí rara que va llevando la trama para siempre para adelante. Para la trama es muy, muy, muy... Es la casa y la arena, ajá. ¿Ves? Ajá. Yo cuando la vi pensé que era algo árabe, no sé, me parecía muy... es una casa victoriana, tres pisos de madera con... Pero el sol ahí arriba, o sea, bueno, la luna, porque en realidad es todo rojo, eso no... En verdad puede ser el sol porque es un verano muy tórrido, el clima, el lugar este apartado de todo, un verano de 40 grados, 40 y pico todos los días, a la noche no pueden dormir, y la arena y el ruido del viento... ¿Es la pampa? Sí. Es como si fuera es un clima muy oprobioso que también hace a este gótico, a esto que no están tontos, no hacen nada, no tienen, aparte es si bien tienen mucha plata, las casas están como hacia como la década del 40, sin luz, sin teléfono, sin heladera, es todo la muy recomendamos, entonces. Sí, para el que le guste lo misterioso, lo terror, lo gótico, y además no solamente es un libro de género, que era algo que McDowell siempre quería rescatar. Es escritura. Acá el estilo, y hay una ironía y un humor negro que está muy bueno. Y hay personajes, dos o tres, que son geniales. La nena india, Big Bárbara, que es la abuela, que es la borracha, que está ahí, la llevan y no le dejan tomar nada, a ver si la pueden recuperar. Hay un abuelo que no aparece mucho porque es un político y un empresario inescrupuloso que está de campaña y también... Todos tienen algo ahí que ocultar. Bueno, y a ver, digamos, esta aclaración que vos hacés es escritura. En este bloque que no tiene nombre, siempre va a haber cosas de lujo. De lujo en cuanto a escrituras. Digo, acá, para paladear. Acá, claro, acá el negro y yo no somos cualquier cosita. No te vamos a traer un Dolina. Pero de ninguna manera te vamos a traer. Un Galeano que te lo traen todos, no. Pero ni de, pero ¿qué? No. Escucho gente recomendando, ¿cómo se llamaba este que estaba con Dolina, que era psicólogo? Rolón, ni en pedo. Eso no va a pasar acá. Ni en Perdón, pedo. No va a pasar. No, para eso hay otros lugares. Acá somos muy buenos. Este es el único bloque de escaleras. Sí. Siempre para arriba. Y despidámonos con una musiquita que hable de las casas de al lado. Más vale. No hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más.